quedo sospechando de ti, que ya tienes otro amor. Y me dejas como si fuera un infeliz. Y si crees que saldré a buscarte, espérame sentada. Y no entiendo por qué me dejas, sin decirme ni siquiera por qué. ¿Por qué? Y si te vas porque te aburriste de mí, es porque no me motivabas. Y si te vas porque hay un hombre que más fácil puede amarte, mejor perderte que encontrarte. Solo quiero que me brindes una explicación de por qué me dejaste partido el corazón, si mis besos estaban repletos de pasión y para entregarnos no faltaba la ocasión. Y si me permites que mantenga una ilusión, es porque tu amor por mí no desapareció. Deja de jugar conmigo. Explícame por qué te vas. Estoy muriendo, sufriendo en soledad. Pero no vuelvas, si te vas de aquí, ya sabré cómo olvidarme de ti. No entiendo por qué tú te vas y me dejas a un costado llorando por ti, por ti. Y me quedo sospechando de ti, que ya tienes otro amor. Y me dejas como si fuera un infeliz. Y si crees que saldré a buscarte, espérame sentada. Y no entiendo por qué me dejas, sin decirme ni siquiera por qué. ¿Por qué? Si te vas porque te aburriste de mí, es porque no me motivabas. Y si te vas porque hay un hombre que más fácil puede amarte, mejor perderte que encontrarte. Solo quiero que me brindes una explicación de por qué me dejaste partido el corazón, si mis besos estaban repletos de pasión y para entregarnos no faltaba la ocasión. Y si me permites que mantenga una ilusión, es porque tu amor por mí no desapareció. Deja de jugar conmigo. Explícame por qué te vas. Me estoy muriendo, sufriendo en soledad. Pero no vuelvas, si te vas de aquí, ya sabré cómo olvidarme de ti, de ti. Y no entiendo por qué tú te vas, sin decirme nada.